gauchos, llegan Canciones de Pampa y Cielo. Con una voz de vocaciones folclóricas, Amalia de la Vega, secundada por las guitarras de Uruguay Zabaleta y Rubén Salón. Por tus ojos negros, Vidalina, he perdido el alma. Préstame tus ojos, Vidalita, que quiero encontrarla. Gracias de una floración que parece de ensueño y le llena de color y de luz las pupilas a los que saben encontrar belleza en los motivos más humildes. ¡Qué lindo se ha puesto el pago! Samba de Lugo, que canta Amalia de la Vega. Grandota sobre el campo. de batalla, forcejeando entre una malla que forman nubes cenizas, miles de estrellas pesquisas agujerean la techumbre. Si fuera una lumbre que al salir se hiciera triza. Cae de chasque al campamento bichando por la barranca la luna que es como blanca bandera de parlamento. Se abrillanta cuando el viento despeja la inmensidad, pero el sol que ya no está va a dar cuartel y resuello. Vuelve tocando a degüello y triunfa su claridad.